Hola, ¿qué tal? Aquí le habla Claudio de la Onda Sabanera y para todos los amigos de la Onda Sabanera, este beso muy grande.